los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Que nos sintonice esta mañana, en donde ya estamos aquí en la butaca radiofónica, a ver a dónde nos lleva el programa de Coloratura el día de hoy en el mundo de la ópera. A veces escuchamos alguna ópera, fragmentos, para poderla conocer y ya después irnos a nuestra computadora y buscarla en el internet completa. A veces, pues conocemos biografías de autores maravillosos. Pero el día de hoy le vamos a dedicar el programa a un tenor mexicano nacido en el Distrito Federal, maravillosa voz, Rolando Villazón. Es que Rolando Villazón tiene la característica que tiene el ave fénix. Surge de sus propias cenizas. Y como empezó de la nada, como un payaso, trabajando con malabares, de pronto se ve proyectado en los mejores coliseos de ópera del mundo. Y cuando ya está triunfando de una manera estruendosa y viviendo en París, le viene un quiste en la garganta. Y todos los doctores le dicen y le pronostican que no va a volver a cantar, ni hablar, porque también hace programas de radio. No habla ni siquiera como un bebé. Y él, en vez de tomarlo a mal, lo ve como una oportunidad. Y es que nos cuenta Villazón: estoy viviendo los momentos más dichosos de mi carrera. Él nos dice que siempre tuvo el deseo de escribir una novela, pero con todas estas giras tan enormes que lo llevaban de un punto del continente a otro, llevando su voz, pues se quedaba con esta gana de escribir su historia de payaso, de todos estos malabares que ha hecho y que lo han llevado a ser quien es. Y aprovecha este año, en donde le dicen no vas a poder hablar, para publicar su novela Malabares. De esto y más vamos a hablar el programa de hoy. Quédese con nosotros para conocer esta voz portentosa de Rolando Villazón, que después de un año no solo recupera la voz, sino que recupera el canto, su voz. Y en los intermedios se escribe una novela. Así que, como ve, Rolando Villazón, que nace en la Ciudad de México el 22 de febrero de 1972. Y en esta ocasión también les traemos una gala que dio Rolando en el Palacio de Bellas Artes hace ya tiempo, un poquito antes de que se le diagnosticara el quiste, allá en la Ciudad de México, una gala de ópera. Así que vamos a acompañar el programa para conocer a Rolando con una gala de ópera en Bellas Artes, con la maravillosa voz de Rolando Villazón, tenor mexicano. Bueno, y en los ires y venires que tiene uno en la vida, pensaría, se me cerró la voz a un cantante, se me cerró el mundo. Pero a Rolando no se le cierra nada. Y dice, si no puedo cantar, es que Dios me está dando otra sorpresa, otra oportunidad hacia dónde llevar mi vida. Y fue precisamente hace tantos años en la Ciudad de México, aquel 22 de febrero de 1972, en donde nace Rolando. Su formación e iniciación en el mundo de la ópera la hizo de la mano del barítono Arturo Nieto, aunque mucho antes ya había realizado estudios de música, danza e interpretación. Y fue así como Rolando siguió su formación con Enrique Jasso en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México, donde debutaría con Dorvil en la Scala di Zeta de Rossini. Su formación la amplió con el barítono Gabriel Mijares y recibió lecciones de Regina Nesky y de Joan Sutherland. La carrera de Rolando Villazón como tenor tuvo un gran impulso al ganar en 1999 el segundo premio del concurso Operalia de Plácido Domingo, ganando asimismo el de Zarzuela y del público en el mismo certamen. Después de este premio, Rolando fue cada vez más solicitado por los teatros del mundo y, como su nombre lo indica, Rolando siguió Rolando. Fue en el debut de Europa, en el debut de la ópera Manon de Jules Massenet en el Teatro Carlo Felice de Génova en 1999, cuando se presenta Rolando Villazón. Es en el 2000 que cantó Alfredo en la Traviata, en la ópera de la Bastilla, y en el 2003 volvió a pisar el escenario parisino con esa misma ópera y con Fausto de Pino. Fue también en el 2003 cuando Rolando Villazón debutó en el Met de Nueva York, igualmente con la Traviata. Y en el 2004 estrenó su primer Werther en la ópera de Nice, cosechando un gran éxito. Podríamos seguir enumerando actuaciones hasta la saciedad, ya que el ascenso de Rolando Villazón ha sido fulgurante, debutando en los principales teatros tanto de Europa como de América. Pero fue en el 2005 cuando Rolando Villazón obtuvo un inmenso éxito cantando La Traviata junto con Ana Netrebko en el Festival de Salzburgo, con una innovadora puesta en escena de Billy Becker. También ha estado en nuestro país y cabe señalar la actuación de Rolando en el Gran Teatro de Lisieux cantando Nemorino del Elixir de Amor de Donizetti con una furtiva lágrima. En todas las funciones que cantó, pues el público la aceptó muy complacido. Pero ahora le traemos esta gala de ópera en Bellas Artes para conocer a Rolando Villazón cuando viene a su ciudad amada, a México. Bueno, y como se trata de un tenor mexicano, también podemos encontrar en la red y en sus discos canciones mexicanas como Bésame Mucho, México y Claro Veracruz. Un anuncio sobre el programa. Dice ahí que la cadencia fue escrita por yo. Y pues aquí nos cuentan un poquito del programa que se presenta en Bellas Artes. Pero hablando un poquito sobre este quiste que le apareció en la garganta hace ya más de 10 años, el tenor mexicano pues tomó este tiempo para publicar su primera novela Malabares, una historia de amor a varias bandas que junta payasos y filosofía. saben de este quiste que tenía Rolando en la garganta, que tardó 2 meses en aprender a hablar y pensó que nunca más volvería a cantar. Pero el tenor Rolando Villazón casi agradece el quiste en la garganta, que lo apartó 1 año de los escenarios, porque la experiencia le permitió, entre otras experiencias gloriosas, escribir su primera novela Malabares. Él nos dice, fue 1 año duro, pero muy lindo, y lo repetiría sin dudar. Tardé 2 meses en aprender a hablar otra vez, 1 mes más en conectar 5 notas, y cuando por fin pude juntar líneas melódicas, me di cuenta de que lo que quería era cantar. Cantar bajo la ducha. Y si lograba volver a los escenarios a grabar, eso ya sería un extra. Decía Rolando Villazón, en la ducha empecé a cantar El Cielito Lindo. Negro cielito lindo de contrabando, ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Guitarra mía, al despertar la mañana. Bueno, pues así nos imaginamos a Rolando Villazón en la ducha cantando estas piezas mexicanas que podemos encontrar también en el internet, esta preciosa voz. Pero vámonos a esta gala que dio en Bellas Artes, donde nos trae su presencia, su voz en el mundo de la ópera. La Pues esta gala de ópera fue precisamente unos años antes de que le descubrieran el quiste en la garganta, porque esta gala es en el 2004. El quiste se lo descubren en el 2009. Rolando nos dice que fue un año duro pero muy lindo y que lo repetiría sin dudar, que tardó 2 meses en aprender a hablar otra vez. Y bueno, en ese proceso hubo lágrimas, pero de felicidad. Una noche llevó a sus hijos Darío y Mateo a la cama y les cantó en la audición más difícil de su vida, su nana, la que dice y la entona, Ricky Ran, Ricky Ron, vamos a mecernos al sillón. Y así nos cuenta que siguió cantando. La acabé, dice, y salí con lágrimas y le dije a mi esposa Lucy, ya lo logramos y nos abrazamos. Todo lo que me sucede en mi carrera es un regalo. Estoy felicísimo. Estoy viviendo los momentos más dichosos, más intensos de mi carrera como cantante de ópera. Subraya Villazón, al que detectaron en el 2009 la causa por la que tuvo que suspender en el Met de Nueva York en aquel año. El quiste del que fue operado le dio la oportunidad de apreciar el canto per se, revalorizar lo que había en su vida, considerarse mucho más que un tenor y hacer todo lo que latía en su interior como artista, entre otras cosas, escribir por fin la novela que venía imaginando desde hacía 7 años. Bueno, y presenta la novela después. Una pequeña charla tiene la televisión española hablando de esta novela Malabares y de cómo él ve su propia carrera. El mexicano Rolando Villazón, uno de los grandes tenores de ópera del mundo, presenta 2 nuevos trabajos. Un disco que celebra el bicentenario del nacimiento de Verdi y la novela Malabares, una ficción con mucho de autobiografía porque él trabajó un tiempo como payaso. ¿Qué es un payaso? Es la persona más inteligente que las demás. ¡Oh, vamos! Rolando Villazón piensa lo mismo que Charlie Rivel. Es desde hace más de una década un tenor lírico de éxito internacional, pero con 18 años fue payaso y malabarista, y eso, dice, le ayudó a ser lo que es. En mi carrera ha sido importante porque el payaso ayuda a romper reglas, atreverme a hacer las cosas que normalmente no debería de estar haciendo, como escribir un libro. Un libro sobre payasos llamado Malabares, que escribió mientras se recuperaba de una dura operación quirúrgica en 2009. El problema que tuve con el quiste, que de pronto me trunca la carrera, 15 doctores que dicen tú no puedes, no vas a volver a cantar, regresar y hacer un disco, y un disco del que me siento muy orgulloso. El disco y sus últimos conciertos son un regreso triunfal a Verdi, el compositor con el que empezó y con el que alcanzó la gloria. No estoy tratando de darle algo nuevo a Verdi. ¿Qué vamos a darle nuevo a Verdi? Nosotros mismos. El tenor, el escritor y el payaso, el que sabe que la vida es un juego malabar y no duda en seguir jugando. Antes de cantar, en funciones, esto es lo que hago, porque me concentro en otra cosa, me destenso, se me caen las naranjas, ¿verdad? Y no pasa nada. Que se te caiga la naranja es mejor a que se te salga un gallo. Son timores y ser mi fedele. Se non ve libertà dei mariti il geloso furore degli amanti desmarito. Voi chiamavate, voi chiamavate in vano con l'ultimo singulto, con l'ultimo. Bueno, pues ya escuchamos a Rolando con esa alegría que le caracteriza, con esa manera de enfrentar los problemas de la vida que nos llena de inspiración. Y bueno, es así como pues dedica su último disco, El Bicentenario de Verdi, y se trata de pues arias de ópera, y vamos a escuchar una de estas arias que componen el disco Bicentenario de un Genio. Esta es una probadita de su disco del Bicentenario de Verdi, que estábamos escuchando de la ópera de las óperas que compone Verdi, Macbeth. Este disco incluye arias de Oberto, Conte di San Bonifacio, Idue Fuscari y Lombardia la Prima Crociata, Il Corso, Rigoletto, La Traviata, Un Ballo in Maschera, Don Carlo, Falstaff, así como canciones como Brindisi y Solitaria Stanza. Bueno, muchas interpretadas con el coro y orquesta del Teatro Regino de Torino. Para este mexicano tenor, preciosa persona, Rolando Villazón, interpretar a Verdi es cantar variaciones sobre la eterna melodía, del alma humana. Fue un hombre que procedía del pueblo y componía para él. Un genio que nunca perdió el contacto con las fuerzas básicas del corazón humano, nos dice Villazón. Verdi fue el menos pretencioso de todos los compositores. Con Villazón, pues, colabora en el disco la soprana alemana Mosca Adman y el tenor español Vicente Ombuena, con dirección de Gianna Andrea Nodesa. Villazón le gusta presentarse como un performer artístico. Este tenor se dice: yo soy performer artístico. Así le gusta definirse. Y bueno, está completamente recuperado, según él mismo contaba a principios de enero en Madrid, de los problemas de garganta que le obligaron a suspender en abril de 2009 en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Pero bueno, seguimos con esta gala en Bellas Artes que estuvo bajo la dirección de Arturo Dimecke. Hay que ver estas óperas que nos ha traído Orlando Villazón y ahora pues acercarse también a su literatura en esta nueva faceta de escritor en su novela Malabares. Él nos dice que en esta novela se enfrenta a una historia de amor y varias bandas que junta payasos y filosofía. Y también nos dice que ha sido una maravilla porque sus personajes, arquetipos, que hablan de lo que importa a todo el mundo, capaces de transformar el caos y dejar una sonrisa, se convirtieron en parte de su vida. Aquí lo escuchamos con la Tosca, con Lucheva Lestelle. È un passo sfiorava l'arena. flagrante. Pues así como en esta área acabara dos y dice que nunca ha amado tanto la vida, pareciera que con este quiste nunca ha amado tanto la vida Villazón, y nos da una lección de vida. Nos dice que escribió por escribir, sin mucha idea de publicar, pero se lo enseñó a su amigo, el escritor mexicano Jorge Volpi, que le dio una clase maestra, puliéndola durante 5 días, y después tuvo la fortuna de encontrar para editarla a Espasa, que se interesó, dice, por su valor literario y no porque él fuera Villazón. Y pues nos dice Rolando, me preguntaron, ¿tú quieres publicar una novela o ser escritor? Y yo dije, soy escritor. Es la primera de un gran proyecto para toda la vida. Ya estoy escribiendo la segunda, subraya. Él también, y se ríe, director de escena, caricaturista y coach de programas de televisión y de radio, porque ahora también su faceta nos lleva a la radio francesa, en donde está haciendo también un programa de radio, Hola Carambola. Así es su saludo, alegre, desenfadado, en un programa que inicia en Radio Classique, la estación francesa de música clásica con más de 1 millón de oyentes por día. Así que bueno, Rolando tiene tantas facetas que también hace un programa de radio ahora para que nos acerquemos a la música clásica. Es a dormir. Y es que después de conquistar los teatros y las salas de concierto más prestigiosos del mundo, a principios del siglo XXI, este famoso cantante de ópera de apenas 47 años ha desarrollado otras facetas artísticas como director de orquesta, novelista, profesor en un reality de la televisión británica y locutor de radio. Y pues fue así como el 26 de agosto de este pasado 2019 que Rolando Villazón, artista multidisciplinario, radicado en Francia, se unió al equipo de Radio Classique para conducir Rolando Solo. de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde en París. La emisión también se puede escuchar en México desde cualquier ordenador o dispositivo móvil de 10 a 11 de la mañana por la diferencia horaria. Y es así, con la energía y pasión y buen humor que lo caracteriza, Rolando Villazón presenta durante una hora una ligera y amena selección de música clásica y arias de ópera de distintos compositores, aunque principalmente de Mozart, su favorito. Bueno, y el tenor lírico no solo se limita a mencionar los nombres de las piezas, sino que va más allá. De manera fresca, comparte información interesante sobre los intérpretes sin hablar demasiado. Solo necesario, lo necesario para el público, para que el público disfrute la música. Bueno, pues este es Villazón, un artista multifacético, orgullosamente mexicano. Públicos, cómo lo aman. Nosotros los mexicanos tenemos unos tenorazos. Qué voces. Bueno, y también grandes sopranos. Vamos a traer también grandes voces de mujeres en México. Se cosecha muy buena voz de otra. Hay que seguirlo también en su faceta de conductor de pues este precioso programa que trae en Radio Clásica allá, porque pues aparte del lírico, él también tiene una voz bastante regulada para el que un poquito entiende de francés, pues pueda escuchar este idioma, sobre todo porque la pronunciación de Rolando es muy clara y espaciada. No obstante, pues la música predomina la emisión y por lo tanto deleita a todo público. Así que bueno, pues le invitamos a que se acerque, a que conozca esta carrera maravillosa de tenor mexicano, Rolando Villazón, que nos sigue sorprendiendo en el mundo artístico, ya sea en la literatura, en la ópera y ahora también como compañero de radio. Acercar a su discografía, que es muy extensa. Él ha publicado muchísimo con Rush Gramophone, con Virgin Classic. Ahí encontramos música de México, de Vivaldi, la misa de Requiem de Verdi, arias de Händel, también Cielo y Mar, que hizo con Dutch Grammophon, Viva Villazón. Bueno, pues muchas óperas, La Bohemia, La Traviata, también ese disco de Merry Christmas que presentamos hace más de un año aquí en el Coloratura. Y bueno, pues para que se acerque a la discografía de Rolando Villazón. Y con esto damos fin al programa. Podríamos seguir hablando todavía cosas maravillosas, sorpresas, nuevas novelas que nos trae Rolando. Ya lo seguiremos pues en el internet para que lo sigamos en su carrera maravillosa. Despedimos con esta frase que él usa en su programa Hola Carambola, pues hasta luego Carambola, y acercarse a su programa Radio Classic y a seguir pendiente de los que nos trae Rolando todavía joven a sus 47 años multifacético. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Voz y producción, Silvia González Durán. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Coloratura. Un espacio para la voz humana. Donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas.